12 minutos sobre la una del mediodía, antes de poner el punto y final a esta edición de la mañana de hoy viernes 7 de marzo. Vamos a fijarnos en diversos acontecimientos que van a llegar en este fin de semana y que van a suponer modificaciones en cuanto al tráfico, así que no queríamos marcharnos sin dar esta información que además muchos oyentes nos han solicitado en varios momentos. Es un tema que, de todas formas, bueno, pues por supuesto, todos los datos se están ofreciendo a través de nuestro área de deportes. Nuestro compañero Jesús Domínguez ya se ha referido en multitud de oportunidades a lo que es el primer Rally Crono Varada, que es uno de los eventos que, eso sí, nosotros el enfoque lo vamos a poner ahí en lo que es el tráfico, los cortes que pueden producirse, que se van a producir, de hecho, en nuestra localidad en estas jornadas, por su celebración. Y en ese sentido, tanto por eso como por la celebración de ya el final del carnaval en Ubrique, o también el inicio de obras la próxima semana en nuestra localidad, todo ello va a conllevar una serie de modificaciones en torno a tráfico que les vamos a comentar a continuación con el delegado municipal de este área, de Seguridad Ciudadana y Tráfico, Víctor Chávez. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, pues como decimos, si te parece, comenzamos con directamente con lo que es el primer rally Crono Varada, que va a suponer, ya decimos, una serie de cortes de tráfico, sobre todo centrados en lo que es la zona Hipersol y Mirasierra. Si te parece, podríamos entrar de lleno, en concreto, con cuáles y a qué hora se van a producir esos cortes de tráfico. Pues bueno, como bien dice, el rally, primer rally Varada, es una apuesta que hace la escudería RC Sport, ¿no? A la que nos sumamos el ayuntamiento como apoyo, porque la verdad que es una prueba que puede dar realce a lo que es el casco urbano de Ubrique para ese día, ¿no? Bueno, respecto a los cortes de tráfico que podemos destacar un poco más, esta tarde va a ser lo que es la parte de la entrada desde Glorieta de Radio Televisión Española, lo que prácticamente se conoce como la rotonda del Calvo, ¿no? Porque al decirte ese nombre mucha gente pues a lo mejor no se sitúa. Y la entrada hacia Fernando Guiñón, es decir, hasta lo que es la entrada al Parque Rafael Alberti, ahí estará esta tarde lo que es, esta tarde no, ya, que ya se ha producido el corte, para que los coches que compiten mañana tengan sus verificaciones técnicas en ese sitio y quedará el parque cerrado en este tramo de la avenida. Con lo que conlleva a hoy, pues prácticamente poco más que destacar. Lo que sí ya podríamos destacar a partir de mañana, pues si a partir de mañana queda el tráfico cortado a partir de las 11 de la mañana, y como prácticamente ya, como bien dice, en el área de deporte se ha recalcado lo que es este rally y el circuito que va a tener por nuestras calles. Repito, pues la salida, tanto la salida como la meta, porque decimos que este trazado son dos pasadas al mismo trazado, una para abajo y otra para arriba, pues saldría desde Avenida de Andalucía, subiría y cogería la avenida o la calle San Sebastián Macías del Pato, para dirigirse a Avenida de Solín de Ubrique, y ya una vez pues allí pasa por lo que es la urbanización, hacia la urbanización Mirasierra, cogiendo hacia calle Arana, luego baja la calle Cataluña y gira hacia la derecha para Avenida Diputación. Una vez que entra en una avenida de Diputación, pues dirección al puente al Matadero, y de allí dirección pues hacia el pantano. Eso es hacia abajo, y luego una vez que lleguen los coches allí, una vez que llegue el último, pues media vuelta y otra vez competición hacia arriba. Sí queremos decir desde aquí que aunque los carteles indicativos pone que la carretera quedará cortada hasta las 4 de la tarde, las previsiones que tenemos hechas pues según los coches y las salidas a los horarios que se darán, pues puede estar terminada la carrera sobre las 2:15, 2:30, 3:15 aproximadamente, si no hay ningún incidente grave que destacar. Por tanto, son unas horas los que tendremos esa carretera, esas calles cortadas, y esperemos, la verdad, que sea el menor trasiego para todo el mundo. Así que, por tanto, insistimos, hoy, de hecho, ya está cortado el tráfico en la calle Fernando Quiñones, o sea, en la avenida de entrada al Parque Rafael Alberti. Esto, bueno, pues durante lo que es toda la jornada de hoy. Sí, ya durante toda la jornada de hoy y hasta mañana por la mañana, que ya saquen los coches del parqueadero. Los coches de la competición pues permanecen esta noche allí en el parque cerrado, una vez que se hagan las verificaciones técnicas, y ya, como digo, pues una vez que vaya a empezar la carrera, se abre el parque y se abre también ese tramo a la circulación. Así que insistimos, para las personas que, bueno, pues puedan conducir por esa zona, que además es bueno, pues un punto muy transitado, hay otra serie de alternativas, evidentemente, así que deberán tomarlas y no la calle Fernando Quiñones, justo en lo que es la entrada del parque Rafael Alberti. Eso hoy y mañana, insistimos, a partir de las 11 de la mañana es cuando se realizará el corte de esas calles, por decirlo de una forma resumida, lo que es la avenida Andalucía hacia toda la zona Hipersol, la bajada hasta Mirasierra. Estaríamos hablando del cruce de la Babel, en la parte superior, ahí paralelamente hasta la entrada a lo que es la Plaza de las Palmeras, hacia abajo, y ya, bueno, pues por la calle Cataluña y ya en dirección hacia el Pantano. Esas son las calles exclusivamente que se van a ver cortadas al tráfico desde las 11 de la mañana hasta las previsiones también, según el número de inscritos, bueno, pues sobre las 2:30 de mañana, ¿no? Sí, efectivamente, aproximadamente 2:30, 3 menos cuarto, más o menos. Es decir, que aunque siempre el cortar calles, pues, como digo, es un trasiego para muchos, ¿no? Pero bueno, la ocasión así lo requiere, y tampoco es mucho lo que más queda incomunicado un poco, sería estas de urbanizaciones, ¿no? Puesto que ya tenemos acceso a otros sitios, por ejemplo, esta tarde al cortar el tramo de Fernando Quiñones, pues sí podemos acceder hacia lo que es la avenida a la parte de Manuel de Falla y Fernando Quiñones por la calle que baja de Carlos Cano, que es José Fernández Guerrero, e incluso por las otras calles aledañas que vienen por la Avenida de la Esperanza, ¿no? Ya pues, como digo, pues lo que es la zona para los aparcamientos de esas calles que se van a desalojar o que están desalojando en la Cía Arana, calle Cataluña, eso pues tenemos habilitado lo que es la Plaza de las Palmeras, y tanto así es el aparcamiento que hay situado en las instalaciones deportivas. Así que simplemente ya por dejar esto, el corte en la calle Fernando Quiñones desde la entrada en la Glorieta hasta lo que sería prácticamente la entrada hacia el parking de la estación de autobuses. Sí, pintor Rodríguez Agüera. Bueno, pues eso, como decimos, en cuanto al día de hoy y mañana, con motivo de lo que es el primer Rally Crono Varada. Hay otra serie de eventos, que decir, por ejemplo, en cuanto al carnaval, está claro que, bueno, pues se llega ya a lo que es el tramo final, el último fin de semana carnavalesco. Hay una serie de acontecimientos que, bueno, pues me imagino en la línea de otros años, el dispositivo de seguridad, ¿verdad? Sí, efectivamente. Bueno, destacar también que para mañana el dispositivo de seguridad para rally pues es importante, ¿no? Contamos con la presencia de unos 16 agentes de la Guardia Civil y unos 7 de la policía local, como un camión de bomberos con 2 efectivos y 2 ambulancias, tanto una UBI móvil como una de transporte. Y luego, pues, por la tarde, pues, decir también que tenemos para los actos del carnaval, pues tenemos también la ampliación de efectivos, de los dispositivos de efectivos, como se ha hecho otros años, ¿no? Quedará prácticamente como casi otros años, porque, como ya he reiterado otras veces, pues son ya distintos años los que se vienen haciendo, ¿no? Y ya que se toma nota de un año para otro, y con los que hemos tenido otros años, pues la verdad que ha sido eficiente, y esperemos que este año también lo sea. De cara a la fiesta por la noche en la plaza, ¿se corta la calle Real, ¿se cortan algunas de las calles aledañas? Bueno, sí, se cortará la calle Real para que, bueno, la calle Real, la calle El Agua. El Agua, para que no sea mucho el mogollón que se pueda ver afectado arriba con coches y tantas personas, pero nada más, eso nada más. Por lo demás, pues la fiesta va a ser en la plaza del ayuntamiento con una verbena y nada más sobre eso, pues tampoco lleva mucho corte de circulación, solamente la calle esa. Y ya por último, la próxima semana, ayer lo comentamos aquí junto a la delegada municipal de Obras, Pepi Gloria Pérez, nos referíamos a el inicio de diversos trabajos de mejora que coincidían en varios puntos de Ubrique esta próxima semana. Si te parece, podríamos recordar lo que se refiere a los cortes de tráfico que van a suponer. Sí, Juan Carlos. Sí, sí. Sí, me refería a esas obras la próxima semana, bueno, que están sobre todo en lugares además estratégicos, podemos decir, porque uno en la zona del Prado, Moreno de Mora, también la Fuente San Francisco, esas obras que comienzan la próxima semana, ¿qué cortes de tráfico, qué novedades van a suponer para los conductores, para todas aquellas personas que nos estén escuchando? Bueno, si empezamos por lo que es el tema de la Fuente San Francisco, pues no va a haber ningún corte de tráfico ni nada destacable, ¿no? En un principio se va a empezar por retirada de escombros y piedras y luego posteriormente pues empezará la obra en sí. Luego lo que es el paseo del Prado, pues se van a arreglar los acerados y tampoco va a ser un cambio de ni de sentido ni corte de circulación ni nada, sino se irán restringiendo los aparcamientos de la zona y poco más. Y lo que sí nos trae un poco más problemas es el corte que habrá en calle Moreno de Mora, ¿no? Lo que es desde el Val La Perla hacia los semáforos, y porque empezará el lunes las obras aquí. Pero bueno, se ha desviado lo que es el tráfico por lo que es la calle Ingeniero Martínez, creo que es, ¿vale? Que sale a la calle del juzgado. Una vez entres en la calle del juzgado, pues puedes acceder a la calle San Sebastián. Y para acceder al casco contiguo, pues hemos tomado la opción de poder acceder por la calle Cervantes, y una vez que llega al final de la calle Cervantes, pues como viene siendo habitual ahora mismo, tienes dirección obligatoria que saldría a la Plaza de Colón. Así que, por tanto, ese sí que va a ser, desde luego, un punto importante de corte de tráfico, con las alternativas que hemos comentado, por Ingeniero Ruiz Martínez y por calle Cervantes, digo, o bien hacia calle San Sebastián o bien hacia el casco antiguo. Sí, efectivamente. Como digo, eso, la calle Ruiz Martínez pues cambiaría de sentido y estaría dirección prohibida hacia salir, hacia Avenida Solís Pascual. Por tanto, una vez que salga a la calle del juzgado, pues ahí se podrá acceder a la calle San Sebastián y así pues la calle San Sebastián queda ahora mismo en dirección prohibida, lo que es la entrada de calle San Sebastián a la calle de juzgado, lo que es Ruiz Martínez. La verdad es que ya ayer apuntamos este tema y es algo a destacar porque es un lugar muy transitado, digo, para los conductores, que nos vamos a tener que acostumbrar a ese desvío porque las obras creo que están programadas para unos 6 meses, las obras de ejecución, que se puedan prolongar. Esperemos que ahora mismo con el tiempo que sea que menos, ya, ¿no? Pues sí, muchas veces hemos visto que se puedan prolongar, como ocurrió en la calle El Agua, porque, como bien dice, por el mismo agua que cayó durante todo el transcurso de la obra. Y bueno, ahora, como digo, son tiempos que vienen con buenas temperaturas y que no deberían de atrasarse, al menos por eso. Si luego hubiese algún imprevisto en la obra, pues ya sería cuestión de analizarlo de otra manera. Pero yo creo que se llevará en el plazo establecido. Pero bueno, insistir en eso, ¿no? Que no se trata de una obra de un par de semanas, sino que lo cierto es que van a ser meses, y así que los conductores deberemos acostumbrarnos a esa modificación en Moreno de Mora, en ese tramo final de los callejones, por decirlo así rápido, bueno, sí, pues tendremos que desviarnos hacia Ingeniero Ruiz Martínez para seguir por calle San Sebastián o bien por la calle Cervantes hacia el casco antiguo. Eso, como decimos, por las obras que comenzarán la próxima semana en ese punto en Moreno de Mora. Bueno, pues son modificaciones en torno a tráfico que hemos querido llevarles también de cara a lo que es este fin de semana con motivo de ese primer rally crono Varada. Y nos vamos a quedar aquí ya sin tiempo, pero agradeciendo como siempre al delegado municipal de Seguridad Ciudadana y Tráfico que nos haya acompañado, Víctor Chávez. Muchas gracias, buenas tardes.